Lo de Echevarría, creo que, bueno, preparándose para la votación, estamos esperando ahí algunos colegas que están también a punto de salir al aire, así que vamos a dar algunos segunditos. Estamos en el ingreso a la escuela secundaria Rolina número 4. Aquí también funciona en este mismo establecimiento la escuela secundaria Río Negrina número 80. Así que vamos a compartir ahora sí a Paolo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que es, como siempre decimos, un acto de la democracia, un acto de festejo. Para nosotros es importantísimo este momento. Y obviamente manifestando esto de que, bueno, todos los vecinos y vecinas de Viedma y de la provincia de Río Negro hoy participen de esta elección, independientemente de la opción que elijan. Es importantísimo fortalecer cada vez que hay un proceso electoral, cada vez que hay una elección, fortalecer esto, fortalecer la democracia y pensar que esta es una forma de definir también el destino de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas en relación a las PASO, no, respecto al piso? Bueno, obviamente en el marco de lo que nos permite la veda electoral, nosotros creo que el trabajo que se hizo va a permitir fortalecer el proyecto que empezamos a construir ya hace un tiempo. Bueno, ¿y tuvo la posibilidad de recorrer escuelas, de ver cómo se fue dando, cómo se va dando hasta ahora? Sí, en todo. Creo que nuestra provincia en general se caracteriza por ser una provincia donde las elecciones se llevan adelante en forma limpia. Digo, no hay alguna travesura de algún votante que por ahí se lleva las boletas de algún partido, pero algo muy menor como para que ni siquiera llama la atención. Creo que todo se está haciendo bien, empezó las elecciones con normalidad en todos los lugares, algún presidente por ahí que llega tarde, pero más de eso no, así que bueno, creo que sí que va a ser una buena elección hoy. ¿También buena en cuanto a la cantidad de votantes, mejor que las PASO? Hasta ahora viene tranquilo igual, en la mayoría de las escuelas viene igual bastante ágil. Yo recuerdo que para las PASO me tocó hacer fila y daba vuelta a la escuela a la fila, ahora es como que está haciendo todo, se está haciendo más rápido. Hay, si bien todavía hay medidas, porque todavía estamos en pandemia, hay medidas sanitarias que hay que cumplir, creo que hay algunas cuestiones que se pueden hacer, que no se pueden hacer durante las PASO, como por ejemplo hacer alguna fila dentro de la escuela, más importante, lo que hace que todo vaya más rápido también. ¿Dónde está el resultado? Sí, en el local ahí de Rivadavia 124, ahí vamos a estar durante todo el día trabajando y esperando el resultado de las elecciones. ¿Por qué no se ha podido anunciar la fuerza de izquierda en su referente? Y es difícil, bueno, repito, estamos en una veda electoral, pero creo que a veces las cuestiones más ortodoxas de algunas fuerzas políticas no permiten tener una apertura como para poder llegar a consenso. Pero bueno, nosotros trabajamos siempre para eso, para lograr consenso. En el local del Partido Socialista, Rivadavia 124. Bueno, hasta ahí entonces Paolo Echevarría Borda, candidato a diputado en cabeza de la lista del Partido Socialista, está a punto de ingresar ya a la escuela secundaria Río Negrina número 4 para emitir su voto, y creo que coincide esto, la necesidad de que mayor cantidad de votantes se acerquen hoy a las escuelas, se acerquen a las urnas a emitir su voto. Creo que es una consigna que comparten todos los candidatos y candidatas, ¿no? Sí. Están esperando, obviamente, revertir lo que ocurrió en las PASO, en donde no llegamos al 70%, casi. La idea ahora es, obviamente, superarlo, eso. Superar ese número. Sí, entendemos que sí. Hay que ver si este porcentaje que se dio de muy baja histórica, incluso en la participación de los votantes, hoy se supera. Uno entiende que sí, ¿no? Que lo que compartíamos hace un ratito respecto de la mayor participación en esta elección que lo que ocurre en las PASO, atento a que, bueno, las PASO por ahí no es la elección definitiva, y esta sí, ya tiene un carácter decisivo, y por ese motivo mayor cantidad de electores se acerquen a las urnas. Lo que nos decía Echevarría Borda recién